En ocasión del aniversario 52 del inicio del trabajo del gran dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu para 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Juche, todos de Suiza, publicaron el día 8 la declaración conjunta para venerar su inmortal idea y proezas de construcción del partido.